Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 25 de marzo. En 1952 nace en el cantón Santa Isabel, Azuay, el médico requintista Iván Orellana, quien acompañó al dúo Montero Salamea y otros artistas. En el cenit y en la... En 1974 fallece en la ciudad de Loja el poeta, escritor, docente Emiliano Ortega, autor de la letra del pasillo Alma Lojana. En 1988 muere en Quito el crítico de arte e historiador José María Vargas Arévalo, conocido como el padre Celso Pompilio. Escribió artículos de temas musicales, la música y la religión, himnología eucarística, supervivencia folclórica del Incario, entre otros. En su natal Chordeleg, el parque central lleva su nombre. Y en el 2009 fallece en Quito Edwin Heriberto Ríos Pazmiño, fundador del grupo de música folclórica Los Cuatro del Altiplano, de la provincia de Cotopaxi. La rosa, la rosa. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX, del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.